Guardo, l'unico che tiene questo tipo di enfermedad. La situación es simple, digamos. El problema es que anteriores directores del hospital de acá Río Cuarto, que tienen relación y han sido parte, que son integrantes del PROFE, o sea, que tienen una posición ahí dentro del PROFE, se olvidan o estiran la fecha, o por ahí se traspapela. Entonces, al pasar los días, la caja de medicamentos que tiene que tardar entre 30 y 40 días, que tiene alrededor ronda entre los 7.000 y 8.000 pesos, entonces los medicamentos son que tienen que darse, antibióticos, vitamina, pulmosar, básicamente la pancreatina que la toma todos los días, y eso no está, el niño baja de peso, el medicamento se va por el ano y pierde grasa y peso, en 7 días un niño se puede morir. Tuvimos que poner una medida cautelar el año pasado al director anterior a este, nosotros agarrando, porque no se cumplía con los tiempos. Sabemos que los tiempos de PAMI, PROFE y las entidades digamos, que tienen responsabilidad son escasos y muy, muy complicados, pero con un niño que en 7 días se puede morir, tienen que cumplir. Entonces, lo llamamos, le dijimos que íbamos a hacer una medida, no respondió y bueno, hicimos una medida de cotidiana con el PED. Se respondió positivamente. A las 48 horas justo cumplió con el pedido, o sea que en realidad se podía cumplir. Él no es el único, Brian Nahuel Roldán no es el único niñito con fibrosis quística en Río Cuarto. Hay 8 niñitos y hay 180 en la provincia de Córdoba. Las enfermedades especiales como la de Brian y de los discapacitados sean de diferentes formas o lo que sea, desde una persona que tiene diabetes hasta una persona que falta una pierna, hay una variedad. En Río Cuarto, la fibrosis quística no se conoce. Hay una sola profesional entre algunas, que es la doctora Ferreira, que está trabajando, es pediatra en el hospital, con la fibrosis quística. También se intenta poner una fundación, pero la cuestión no es solamente la atención. ¿En este momento de medicación? La medicación sí, viene al hospital, pero viene separada. No con la regularidad que vos lo necesitas. La regularidad es así. Es una caja cerrada, voy a aclarar esto porque tiene que ser cerrada, está presenta sellada, pinta con un sello y con un papel, no abierta porque hace un año y medio atrás venía abierta, se abría en el camino, eso es muy grave, y hasta que bueno, logramos que viniera cerrada. Bien, la caja llega, de 30 a 45 días, regularmente. Hoy estamos esperando esa caja que todavía hace mucho tiempo que no llegue, del año pasado, que no llega cerrada y a tiempo, y el nebulizador, el nuevo nebulizador, porque cada niño no tiene un nebulizador igual que otro. Entonces, el nebulizador no lo tiene, la caja no llega a tiempo, el problema es que nos dan las pancreatinas por un lado, dentro de 15 días nos dan por ejemplo, el antibiótico, dentro de 20 días las vitaminas, entonces quedan baches. Tenemos que salir a pedir a familiares de niños con fibrosis quística, por ejemplo, un antibiótico, préstame esto, dame esto, porque si no, todo un responsable. El responsable anterior que tenía, que estaba a cargo del PROFE, el doctor Ferrando, que se fue. Ahora está el doctor Minardi. El doctor Minardi. Pero directamente depende de la dirección del hospital. Depende de la dirección del hospital y de los responsables que están en Córdoba, el PROFE. Acá supuestamente no hay nadie. Debe haber una persona. Hasta actualmente el año pasado es el doctor Ferrando. Hoy en día sería, digamos, sin continuidad, el doctor Minardi. El doctor Minardi, ante una movilización del impuestazo, de público conocimiento, hizo una denuncia, le hizo la madre de la denuncia acá, en la escalinata de la municipalidad, y el doctor Minardi la espera el día jueves o un lunes acá, el día jueves la espera en su despacho con los doctores, le dice, bueno, es que está bien, pero que ella tiene que decir públicamente que eso no es verdad. La madre de Brian Nahuel Roldán dijo que no, es verdad porque hace 2 años que tengo este problema. Y el profe no responde en Río Cuarto, igual ustedes son responsables. Bien, el doctor Ferrando dijo, bueno, está bien. No dijo más nada. Y la denuncia quedó, una denuncia a nivel, digamos, radial que se hizo en FM Libre. Y que esta denuncia no es un hecho aislado. ¿Ustedes ya acudieron entonces a la vía judicial? Sí, el año pasado la denuncia está en la, no me acuerdo el nombre del país, pero está en la justicia federal, acá, en la calle Solemonte. ¿En la justicia federal? Sí, es la primera. ¿No ha tenido respuesta de todo? Sí, no, la tuvimos. Pero el doctor Ferrando casualmente se retiró ahora tenemos que volver a respetar todo de nuevo. Hasta ahora viene cumpliendo. El doctor Minardi, dentro de todo, tiene la intención, habla. El problema era que el doctor Ferrando no se comunicaba con nadie. no ha hablado con la gente. Entonces cerraba la puerta y nadie se fue. Entonces, un día, la persona de seguridad sacó a la señora Griselda Roldán, la sacó del despacho, le abrió la puerta y le sacó afuera. El otro miente, no, le abre la puerta a la gente. Esa es la única facilidad que uno tiene. Pero la medicación actualmente no llega en la cajita que tiene que llegar, como a todos los niños de Río Cuarto. ¿Ustedes dicen que lo expusieron en la Defensoría del Pueblo también? La Defensoría del Pueblo, personalmente y lamentablemente, tiene pilas y cajas de denuncias. Las únicas personas que se hicieron cargo de la situación y que nos asesoraron fue la Justicia Federal de Ciudad de Cuarto. Los tantas y las que están en juego de vida. Lo más triste, y para nosotros triste también, siendo cuenta de felicidad, es que muchos profesionales quieren, digamos, variar por la discapacidad, pero hay ciertas trabas burocráticas administrativas que frenan. Por ejemplo, un caso que está, y tenemos un número de... Se perdieron tres historias clínicas gravísimas en Argentina, y en Río Cuarto, del niño Brian Aguas Roldán, y no se pueden encontrar en el hospital. ¿Del hospital? ¿Cómo no van a encontrar tres historias? O sea que tuvieron que hacerse de la cuarta, la tenemos la tienda de doctora Ferreira, pero la otra está en la casa. Eso está expuesto en la denuncia, está expuesto en Córdoba, en la Fundación de Fibrosis Quística de Córdoba, que está a cargo de la doctora Mirna de Botelli, que es bioquímica. Ya tiene todo el historial y sabe perfectamente, y bueno, la doctora Pereiro, del Hospital del Niño. O sea, es una historia que tiene también su historia clínica y su saber en Córdoba. Pero Córdoba no es Río Cuarto, Córdoba tiene un movimiento y tiene una responsabilidad mucho superior a lo que es Río Cuarto. No es la cuestión de los profesionales, sino que hay una cuestión burocrática que traba, que hace que los tiempos sean más lentos, no más rápido. Los niños se mueren 7 días. No, no, es que